chocolatazo. Bueno, nos vamos con el chocolatazo a Veracruz. Tenemos a Omar. Omar le va a hacer el chocolatazo a su novia Clarisa. Omar, tú conociste a Clarisa hace 5 meses en el Facebook. Sí, en Facebook. 5 meses solamente por Facebook. Tú ya la amas a esta mujer, pero nunca la has visto en video o videollamada. Nunca has tenido una llamada con ella. O sea, tienes su teléfono de ella, pero solo se textean. ¿Al cuánto tiempo de conocerla en el Facebook te dio su teléfono? Como a los 3 días. Rapidísimo te dio el teléfono. Nunca la has visto en videollamada. Nunca has hablado con ella por teléfono. Tú ya la amas y además le mandas dinero. Here comes the money. O sea, tú la mantienes. Sí, le mando dinero para en diciembre que vaya para casarnos. O sea, si la mantienes y le mandas dinero para gastos y para qué más. Le mando dinero para en diciembre que vaya casarnos. Oh no. O sea, ¿piensas casarte con ella en diciembre? Tú le has mandado muchísimo dinero a Clarisa. ¿Tú también eres de Veracruz? No, yo soy de Michoacán. Con razón no andan haciendo menso. ¡Menso tú, güey! ¡Puro Michoacán! A ver, cálmense ustedes, pero oye, Omar, 5 meses, nunca la has visto en persona, ni siquiera en videollamada, ni siquiera te ha mandado un video, ni siquiera has tenido una llamada con ella. O sea, ¿y te vas a casar con ella y le estás mandando tanto dinero? Es lo que quiero comprobar también para ahorita. O sea, ni siquiera sabemos si de verdad existe la chica que conociste en fotos en el Facebook. Pues sí tiene el área de Veracruz. Oh my God, yo puedo estar en la Ciudad de México y tener un teléfono con el área de Cancún. Sí. O sea, ni siquiera estás 100% seguro de que ella está en Veracruz. Mientras el dinero es que se lo mando a Veracruz. Oh no. Pues sí, pero igual de ahí lo pueden enviar a otro lado. Sí. Eso sí. Pero bueno, tú estás enamorado de Clarisa, una mujer que nunca has visto en video, videollamada, ni nada, nunca has hablado con ella y tú le mandas mucho dinero. ¿Cuánto dinero le has enviado ahorita para, según, casarte con ella en diciembre? Como 20. $20,000. Mejor te presento una prima que sí existe y está ahí en Michoacán y ya sabe hacer corundas, primo. Oye, $20,000 más lo que falta que le mandes si sigues con este juego. O sea que tú enamorado y según te vas a casar en diciembre. Eso va a ser la boda por el civil, no por la iglesia. La boda será solo por el civil, pero en serio, ¿nunca has hablado con ella? ¿Nunca la has escuchado en el teléfono? Sí, por teléfono, no, nada más por mensajes de voz. O sea, te manda mensajes de voz, pero ¿nunca has tenido una conversación, una llamada con ella? No. Oh, no. O sea que tú estás enamorado de una mujer que nunca has visto, una mujer con la que nunca has hablado por teléfono, a una mujer que le mandas tanto dinero y te vas a casar con ella. Sí. Ahorita checamos el Facebook para que veas, Choco, que seguramente va a ser un perfil falso. Sí, ahorita lo revisamos. ¿Por qué estás haciendo el chocolatazo, Omar? Sí, pues para comprobar, pues qué tal, así como dices, qué tal si tiene ella otra, pues viene a gusto. No, sí, tú menos para la bola y todo, pues quiero comprobar para ver si no tiene a alguien. El problema no es si tiene a otro, no, Brody, esta mujer no existe. Omar, pero ya va casi medio año, le mandas mucho dinero, ¿nunca has tenido una conversación con ella por teléfono? No. Sacaremos ese buey de la barranca. Y todo el dinero que le estás mandando según para hacer la casa, ¿dónde la van a hacer? ¿En Veracruz o en Michoacán? Sí, la voy a hacer en Michoacán. Y si la vas a hacer en Michoacán, ¿por qué no le mandas el dinero a tu familia, a tu mamá y hacen la casa y ya después te llevas la chica de Veracruz para Michoacán? Te digo estos michoacanos, Choco. Ya quisiera ser de Michoacán, Doggy. Omar, tú amas a Clarisa, me imagino que le has llamado para querer platicar con ella, ¿no? Sí, sí, le he marcado. ¿Y nunca has hablado con el amor de tu vida porque no te contesta? No, no lo contesta. A straight mentirosa. Ahí entró la llamada, Choco. Lo siento, usted no puede dejar un mensaje. Señores, esto es un fraude. Si este Brody que le ha mandado miles de dólares no le contesta, nos va a contestar a nosotros. ¿Sabes qué, Doggy? Tengo que estar de acuerdo contigo. Este es un fraude, Omar. Esta mujer no creo que exista. Ahorita vamos a checar su Facebook. Tú has hablado con ella por 5 meses. Bueno, se han mandado mensajes de voz. Nunca has hablado con ella. Le has mandado muchísimo dinero. Si vas a hacer una casa en Michoacán, pues manda el dinero a Michoacán. ¿Por qué a ella, a Veracruz? Y no solo no has hablado con ella, en verdad nunca la has visto en video ni nada. Sí, no, no la he visto. ¿Y qué te dice la familia de la famosa Clarisa que para mí no existe ya? No, pues mi familia me dice que cómo estoy 100% seguro y pues que si me quiere, qué tal si tiene a otro y pues ahí de tonto mandándole dinero. Olvídate de otro, Brody, que no existe. ¿A nombre de quién mandas el dinero? Eso mandaba a ella y ya tiene que como... va a ser como un mes, se lo mando hasta a nombre de su mamá. ¡Ingazu! ¿Por qué a nombre de la mamá? Para que su mamá lo tenga, dice, porque si dudas o si piensas que yo me voy a gastar el dinero, pues mándoselo a mi mamá. Ay, Dios mío, ¿y tú ya has hablado con la mamá? ¿Con ella sí has conversado? ¿La has visto? Por mensaje también, no le hablaba a ella. Ella sí no le hablaba. Oh, no. Oh, my God, estoy en shock. ¿Tiene familia esta mujer? Sí, tiene una hermana y su papá. ¿Y ellos sí los has visto en video? ¿Has hablado con ellos? Sí, en foto. A ver, si de verdad es ella la del Facebook, me imagino que sube seguido fotos nuevas, ¿no? No. A ella me imagino le escriben sus tías, sus amigas, compañeras del trabajo ahí en el Facebook, ¿no? Amigos que le escriben en el Facebook, sí. Todavía no lo veo y estoy segura que es un perfil falso. Esto es un fraude, Omar. ¿Cómo se llama la hermana de ella? Pues su hermana, ya no sé cómo se llama su hermana, no le he preguntado. Oye, pero son 5 meses, ¿de qué hablan ustedes? Y según ya estás enamorado de ella, le mandas tanto dinero, se van a casar y todo, ni siquiera sabes cómo se llama la hermana. No, pues sí le he preguntado de su mamá, de qué es lo que, en qué trabaja su mamá, en qué trabaja su papá. Ya vamos a ver el Facebook pirata, hombre. ¿Cómo la encontramos ahorita en Facebook? En Facebook, déjame ver, pero es A ver, vamos a hacer una investigación especial para ayudarte. ¿Qué foto de perfil tiene ella? Ella tiene una foto en las citas de ella, así, de su cara, así. Si la encuentran más fácil, entran en Facebook y ahí la buscan. Y está, A ver, ella está Clary. A ver, aquí nos estamos metiendo al Face, está como... Clary, así búsquela. Clarisa, se llama Clarisa, pero ella tiene el apellido de... Y ya seguida Clary, o quieren que copie su perfil de ella y se los envío. No, a ver, aquí ya la tenemos. Mira nada más, Doggy. Falso, falso, falsísimo. Oye, Omar, perdón que te lo diga, sé que estás enamorado de alguien que no... sí existe, ahí están las fotos, pero esta persona se está robando las fotos, estoy 100% segura. Esta chica tiene puros comentarios, puros likes de puros hombres. Es imposible que no tenga una amiga, familiar, alguien en el Facebook. Tú le estás mandando miles de dólares. Estás enamorado de alguien que no existe. Por eso no quiere hablar contigo por teléfono. Por eso no te tiene una videollamada. Va casi medio año y te están estafando, pero muy feo. ¿Y cómo supieron? ¿Cómo dice que es? Que sabe que eso es falso porque... les quedan puros hombres. Claro, claro. ¿Cómo es posible que una mujer que según tiene a su mamá y sus hermanos y no sé qué, no tiene ni un like, ni un comentario de alguien, ni un familiar? Puros hombres le escriben. Y mira qué le escriben. Mamacita, quiero todo contigo, eres mía, pronto... ¿Qué es esto, Brody? Sí, pues, quería ver yo también, si no, pues, ya le puedo decir a su mamá, ¿sabe qué? Mis 20,000, échalos para acá. A ver, Omar, ¿tú estás mal de la cabeza? Si ya les mandaste 20,000, posiblemente ya se los gastaron. ¿No es como que de verdad los tienen guardados? Además, no sabes si de verdad ella es su mamá. O sea, tú le vas a decir, regréseme los 20,000. Ay, sí, mijo, ahorita te los voy a enviar. Seguramente te van a bloquear, te van a borrar del mapa y punto. ¿Dónde los vas a encontrar? Cuando ella te manda mensajes de voz, ¿por dónde es? ¿Por el WhatsApp y dónde más? Por el WhatsApp y también aquí por Messenger. Mándale un mensaje, primo, síguele el juego y dile, oye, te voy a mandar 5,000 dólares, ¿dónde te los pongo? Son 5,000 dólares, pues ay, sí, pues mándamelos. Omar, perdón, para ti, para muchos que están siguiendo perfiles falsos, mandándole cosas a mujeres falsas, ¿por qué son tan mensos? ¿Por qué siempre caen? ¿Están muy necesitados de cariño o qué? Pues necesitado, pues no estoy. No bien porque soy tan güey. Oh, no. Primo, dile que tú tienes una visa ya y que te la vas a traer. Le digo que tengo la visa. Sí, pero luego nunca te la traes. Oye, Choco, estoy viendo el perfil. Ve, este es un hombre, no es una mujer. Sigue a Balaceras Mendoza, sigue música de corrido, sigue puras cosas de un hombre, Nintendo no sé qué. Es un perfil falso. Ah, señor maestro. Se acabó el tiempo, Choco. Hablaremos contigo tal vez mañana para ver qué te contestó, ¿ok? Esto fue